Cerremos la hoja, cerremos el libro, el sagrado libro donde queda escrito un sueño de amor. Doblemos la hoja, si así me lo pides. Aunque tú me olvides y aunque se me rompa todo el corazón. La vida es un sueño, lo dijo el poeta. Pero yo no tengo la clave secreta para despertar. Doblemos la hoja, si tú así lo quieres. Cerremos el libro de un sueño de amor. La vida es un sueño, lo dijo el poeta, pero yo no tengo la clave secreta para despertar. Doblemos la hoja, si tú así lo quieres, cerremos el libro. Un sueño de amor.